Pan Pacific. Amor, yo doy mi vida entera. Tú me enamoraste y yo me enamoré. Y en este encuentro yo no perderé. Olvidar.